Capítulo 40. Resumen del capítulo anterior. Vas a mantener la boca cerrada como una tumba. Si le dices cualquier cosa a quien quiera que sea, no te imaginas de lo que soy capaz. Yo no necesito imaginarlo. Oh, Madre Nut, que vives en los cielos por encima de nosotros, permite que Maya, hija de Seamón, sea ubicada entre las estrellas inmortales y que no pueda nunca morir y que su nombre pueda perdurar para siempre. Yo soy el primogénito del rey, el sucesor del soberano. Voy a heredar el trono, el poder, el ejército, oro, joyas. Pero parece que hay una cosa que nunca seré capaz de tener. ¿Qué? A la mujer que amo. Disculpa, no quería decir... ¿Has visto a Nefertari? No, señor. Creí que estaría por aquí. Y si hubiera imaginado lo inimaginable, es decir, que tú estabas vivo, yo jamás le hubiera manifestado mis sentimientos a Jochebed. Ah, claro, claro. Pero lo hiciste, ¿no? Ramsés y yo somos amigos, siempre lo fuimos. No porque tenga una relación con Moisés, las cosas tienen que ser diferentes. Claro que no, hija. ¿A qué mujer no le gustaría ser cortejada por dos príncipes? ¿Pensando en Maya? Sí, así es. Por eso creo que Moisés es especial. Dios debe haberlo salvado por algún motivo. ¿Ya vas a empezar con esa tontería de nuevo? Coincido con Miriam. Entre tantos bebés lanzados al Nilo, ¿por qué solo su hermano se salvaría? ¿Pero qué es esto, Junet? Usted nunca fue abandonado, Moisés. La única cosa que sus padres de sangre hicieron fue intentar salvar su vida. La segunda parte del plan está funcionando perfectamente. ¿Qué fue lo que hiciste, Junet? Lo que debía hacerse. ¿Es verdad que en la época en que nací, el rey emitió un decreto ordenando asesinar a los bebés hebreos? ¿Algún día seremos libres? Cuando llegue la hora, el Señor nos guiará. Tal vez Él mismo nos mande un libertador. Él lo descubrió todo. ¿Todo qué? Que el tal decreto existió, que fue salvado y adoptado por la princesa. Su madre de sangre está viva. En el palacio. Está viva. Y usted también tiene un padre, un hermano, una hermana, sobrinos, una familia entera que sufrió mucho cuando lo perdió, pero que nunca ha dejado de amarlo. ¿Una familia entera? Madre, padre, hermano, hermana y sobrinos también. Sí, príncipe. Ellos lucharon mucho para que usted sobreviviera al decreto. Lo ocultaron después de que nació, pero los oficiales egipcios lo descubrieron. ¿Cómo escapé? Su padre murió. Es decir, todos pensaron que había muerto cuando enfrentó a los oficiales tratando de salvarlo. Se impresiona. Su madre no tuvo elección. Ella lo colocó en un cesto y dejó que el río se lo llevara, pero confiando en que Dios lo protegería. Mi padre está vivo. Todos están vivos. Lo están. Respira profundamente. Vivos y viviendo en la villa. ¿Por qué nunca me buscaron? Su madre lo intentó más de una vez. Pero ya se lo dije, ya estaba siendo amenazada. Jochebed sufrió mucho todos estos años separada de usted. Jochebed. El nombre de su madre. ¿Mi padre cómo se llama? Amram. Amram. Amram. Es un hombre muy respetado por todos en nuestro pueblo. Tiene mucha fuerza, mucha fe. Puede sentirse orgulloso de ser su hijo. Todo este tiempo... No puedo creer que esto esté sucediendo. Me imagino cómo debe estar. Confundido con lo que le he dicho, pero es la verdad. Usted nunca fue abandonado ni por su familia ni por Dios. ¿Dios? ¿Qué Dios es ese del que nunca he visto una imagen ni una estatua? Sí, realmente no puede ser visto. Pero fue Él quien creó todo lo que existe, toda la vida, incluso su vida. Y si usted no lo conoce y sabe muy poco sobre Él, no hay problema porque Él sí lo conoce. profundamente. Por lo visto soy yo el que sabe muy poco sobre mí. Espero que encuentre todas las respuestas que busca. Bueno, ya me tengo que ir. Mi marido debe echarme de menos. Solo le pido que no comente con nadie lo que hablamos, príncipe. Yo tengo un hijo y si saben que yo revelé este secreto... Quédate tranquila, nadie lo sabrá. A partir de ahora estarás bajo mi protección personal. Se lo agradezco. Él coloca su mano... Tenía miedo, pero creo que hice lo correcto. Yo te lo agradezco. ...sobre el hombro de Leila. Shalom. No comprende. Ah, es el saludo de los hebreos. Un deseo de paz, de vida, de salud, de prosperidad. Que la paz de nuestro Dios esté con usted. Shalom. Ella lo mira a los ojos con serenidad y se marcha compadecida. Moisés se sienta en el extenso escalón de la entrada, intentando asimilar la magnitud de la situación, rememorando las palabras de la hebrea. Su madre de sangre está viva y usted también tiene un padre, un hermano, una hermana, sobrinos, una familia entera que sufrió mucho cuando lo perdió, pero que nunca ha dejado de amarlo. Se levanta, abre la puerta y sale corriendo en busca de la mujer. ¡Leila! ¡Leila! Quiero ver a mis padres. ¿Qué? Quiero ver a mis padres, mis hermanos, toda mi familia. Quiero ir ahora. ¿Ahora? ¿No sería mejor esperar a que amanezca? No, no hay nada que esperar, Leila. Solo necesito que me consigas un disfraz y me muestres dónde viven. Ur o Uri no tendrán ropa de hebreo. No puedo correr el riesgo de que me reconozcan. Creo que eso lo puedo arreglar, señor. ¿Pero estás seguro de que desea hacer eso? Más que cualquier cosa. Entonces, ¿me ayudarás? Duda, pero acepta el reto. Por favor, espéreme en la cocina. Gracias. El noble se va, pero regresa. Shalom. Y agradece. Shalom, príncipe. La luna llena aparece enorme y silenciosa, difuminando con su fulgor la profunda negrura de la noche. Aarón mira el cielo desde la azotea, tendido sobre una cubierta de hojas de palmera. Llega Eliseba. ¿Se te fue el sueño? Y se arrodilla junto a él. Sí, así es. Estaba mirando las estrellas y pensando en Num. La ausencia de Num es demasiado fuerte para mí. Sé bien cómo es eso. Se sientan. Recordé una noche que estábamos aquí mismo y Num me contaba la descendencia de Abraham, que sería tan poderosa como las estrellas del cielo. Creí que no te gustaban esas historias. Sí, me gustaban. Cuando era niño y aún creía en un Dios bueno. Era un tiempo de ilusión. Pero también lo echo de menos. Lo acaricia en la mejilla. Dios es bueno. Él te entregó a mí. ¿Lo ves? No es tan bueno así. No vamos a perturbar esta linda noche discutiendo de Dios. Se miran a los ojos, queriendo adivinar su interior, y aproximan los labios besándose con suavidad. Después se acomodan para contemplar juntos los mismos astros que como testigos eternos brillan en el firmamento desde el origen del mundo. Se sienten insignificantes bajo el manto de la noche y agradecen a Dios por el cielo, la tierra y el regalo del aliento de la vida. Al mismo tiempo, los custodios armados vigilan la puerta del palacio, a cuyos lados dos receptáculos arden tras las columnas de entrada, iluminando con sus llamas la fachada del edificio real. En el harén, las mujeres duermen. Karoma despierta a su dama. Señora Nefertari, el príncipe Moisés está afuera. Quiere verla. ¿Moisés, a esta hora? ¿Le habrá sucedido algo? Parece bastante preocupado. Ayúdame, Karoma. Le coloca una fina capa sobre los hombros. Al instante, se encuentra con su amado en el pasillo. Disculpa que te despierte así. ¡Qué sobresalto! ¿Qué pasó? Tengo que contarte algo increíble, Nefertari. Es muy importante. Pues cuéntame. Ven conmigo, no quiero que nadie escuche. Espera, deja que me vista para salir del harem. Tiene que ser ahora, ven. La casa de Senet es uno de los burdeles más populares de la ciudad, en donde bellas mujeres ofrecen comida, bebida y danza. Los oficiales Bakenmot e Ikeni asisten al local y se encuentran con Apuki. Ah, ¿todo el mundo decidió venir aquí hoy? Llegaron tarde, ¿eh? Pues yo ya me puse al corriente. Está embriagado. En ese estado no llega ni a la esquina. Claro, claro. Yo tengo un trato con la bebida. Yo no la abandono y ella no me tira. Adiós. Se marcha caminando con dificultad para no perder el equilibrio. No me agrada ese sujeto. ¿Y a quién sí? ¿Y entonces romperás el ayuno? Tú sabes que no. Solo vine a distraerme. Mi única relación es Karuma. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya te expliqué, y de nada sirve explicarlo porque no entiendes. Ah, realmente no lo entiendo. Si te gustan los higos, no puedes comer dátiles, ¿es eso? Bakenmut. Ven acá, lindura. Vamos a mostrarle a mi amigo cómo se enciende el fuego. Besa a una empleada que sirve cerveza a los clientes. Y Kenny centra su atención en las bailarinas que actúan sobre el pequeño escenario. Aarón y Eliseba bajan de la azotea. ¿Tampoco tiene sueño? Amalia bebe sentada a una mesa. Sentí un poco de falta de aire, pero ya pasó. Debe ser fuerte, que ya falta poco. No veo la hora. Mi vientre ya está demasiado grande y ya no encuentro una postura para dormir. Sé bien cómo es eso. Y repetí la dosis 4 veces. Yo nunca lo he sufrido. Es como decía un amigo de mi padre medio bobo. Nadie más indicado que una mujer para ser madre. Me da gusto verte bromeando nuevamente, Amalia. Sí. Acaricia al hijo de sus entrañas. Todavía tengo un motivo para alegrarme. Aarón besa a su cónyuge en la frente. En la cocina del palacio, Leila dobla y prepara ropa para entregar a Moisés. Leila. Llega Uri. ¿Qué sucede? ¿Estás bien? Ajá. Desperté y no te vi. Sí. Lo abraza muy angustiada. ¿Qué pasa? Dime, Leila. Creo que hice una locura, Uri. ¿Locura? Tuve una charla con el príncipe Moisés y le conté todo. ¿Una charla con Moisés? ¿Qué le contaste? Dime. Le conté toda la verdad sobre su pasado. Hablé de Yocabed, de su familia, cuando lo dejaron en el Nilo para escapar, todo. ¡Por los dioses, Leila! Eso fue una locura. No podías hacer eso. Si alguien en palacio lo descubre, nos echarán o algo peor. Él prometió no contarle a nadie que lo supo por mí, pero ya está hecho. Y la verdad, no me arrepiento. Por los dioses. No puedo creerlo. En el parque. Pero qué historia más absurda. Eres la primera persona a la que le cuento todo esto. Sabes lo importante que todo esto es para mí, ¿verdad? Claro. Yo pensé que mis padres habían muerto, pero todos están vivos. Mi padre, mi madre, mis hermanos. No aguanto tanta felicidad. Y estoy ansioso por conocerlos. ¿Esto de nuevo, Moisés? Tú ya habías decidido olvidar tus orígenes. Sí, pero ahora es diferente. ¿Diferente cómo? Continúa siendo un príncipe de Egipto. Y nada va a cambiar en tu vida. Claro que sí, ya cambió. Me pasé la vida siendo engañado en este palacio. Después voy a resolver eso. Ahora necesito hablar con ellos, ¿no lo entiendes? No, es que no lo entiendo. Creo que te estás precipitando. Mejor déjalo para mañana. Piénsalo un poco. Ya lo pensé y será hoy, ahora. Moisés, puede ser peligroso que vayas a la villa de los esclavos por la noche sin la protección de los dioses. Señala al cielo. El dios de los hebreos me va a proteger. La dama parece confusa. Moisés se marcha, dejando sola a Nefertari. Procurando comprender, ella se cruza de brazos y se sienta en el muro de una jardinera, suspirando con hondo pesar. Amalia en casa. Extraño tanto a Num. Con Aarón y Eliseba. Es como si sintiera hambre o sed, que no pasa nunca. No lo sé explicar. Solo sé sentirlo. Entiendo. Con el tiempo, eso va a pasar. Y los recuerdos que tienes de él se van a convertir en algo bueno para ti. No, no lo harán. Mi amor por Noom era demasiado grande. No era... Es... Los niños entran en la estancia atemorizados. ¿Y ahora? ¿Qué pasa, niños? ¿Los despertó nuestra charla? No, el azar tenía una pesadilla. Lloraba y nos llamaba. ¿Qué soñaste? Que el oficial me pegaba con el látigo. Oh, mi amor. Ven acá, ven. Ven a los brazos de mamá. Mira, va a llegar el día en que no existirá ni el oficial ni el látigo. ¿Cuándo? La madre acaricia al pequeño. Yo no sé cuándo, pero Dios no va a permitir que esto continúe por mucho tiempo. El abuelo dice que un día él va a enviar a alguien a ayudarnos. Tu abuelo tiene razón. Noom también creía eso. Vamos a terminar con esa historia. ¿Entonces tú no lo crees, papá? He escuchado eso desde que tenía su edad. ¿Por qué siempre dices que Dios no es bueno? El padre parece confundido, sin saber qué decir. Nefertari regresa al harén. Su doncella le sale al encuentro. ¿Está todo bien, señora? Volvió con un semblante de preocupación. Tienes razón, Karoma. Estoy muy preocupada. ¿Puedo ayudar? ¿Quiere contarme qué pasa? Solo puedo decir que Moisés está a punto de cometer una gran tontería. Ahora déjame dormir. Sí, señora. Estaré al pendiente. La sierva se retira y la dama cruza la estancia, sentándose a pensar en el alféizar de un ventanal a la luz de la luna. Leila y Yuri charlan en la cocina. Debiste haber hablado conmigo antes, Leila. Ahora hay que pedirle a los dioses que nos protejan. Pídele a los tuyos que yo le pido al mío. ¿Y esta ropa? ¿Qué? El disfraz del príncipe. Algunos siervos hebreos que trabajan en el palacio guardan esa ropa para cuando van a la villa. Llega Moisés. El joyero recoge la ropa con nerviosismo. ¿Lo conseguiste? Sí. Perfecto. Él ya lo sabe todo. Príncipe, discúlpeme, pero ¿no le parece muy arriesgado si el rey o su madre lo descubren? Además, salir del palacio a esta hora de la noche... Agradezco tu preocupación, Uri, pero no hay nada que pueda hacerme cambiar de opinión. Buscaré a mi familia. Y entre menos gente lo sepa, mejor. Pero en cuanto a ir solo, tal vez tengas razón. Ven conmigo. Se asombra. ¿Yo? Sí. Conseguiré más ropa. Solo estuve una vez en casa de mi madre. Ya olvidé dónde es. Tal vez me pierda en el camino. Vamos. Amran con Miriam en casa. Durante todos esos años, para soportar la pena y la falta que me hacían, yo me la pasaba imaginando que hablaba con ustedes. Hablaba con cada uno en privado, pero también hablaba con todos juntos. ¿Pero de verdad hablabas? Pues sí. Charlan. Es a lo que voy. Sentados a una mesa. Al principio solo lo imaginaba, pero un día comencé a hablar. ¿Y la gente no pensaba que estabas loco? No, hablaba en voz baja. Hablaba en voz muy baja para que nadie me oyera. Pero había un esclavo al que le simpatizaba, no sé por qué. Pero a mí el sujeto me cansaba. Hablaba hasta por los codos. Y un día yo tenía una de esas charlas imaginarias con tu madre y me animé. Me animé y hablé con Jocabed y él se dio cuenta. Me miró y me preguntó, ¿estás hablando solo? Entonces yo lo miré, y muy serio, Miriam, muy serio, como si fuera a decirle algo muy, muy importante, un secreto, y le dije, no, estoy hablando con cocodrilos. Con cocodrilos voladores. Con cocodrilos voladores invisibles. Pero no le cuentes a nadie, porque si no ellos vendrán y nos van a comer. ¿Y entonces qué pasó, papá? Ah, no. Él se asustó. No sé, se fue, se alejó y nunca más volvió a acercarse a mí. Así que gracias a esas charlas que tenía con ustedes, me libré de ese pesado. Ay, podría pasar la noche entera oyendo tus historias, padre. Es que si duermo poco mañana, no voy a aguantar. ¿Vamos a dormir? Vamos. ¿Me bendices, padre? Dios te bendiga, hija. El padre se levanta, toma la cabeza de su hija entre las manos y la besa en la frente. Después, se retira a su dormitorio para descansar. Aarón, Eliseba y Amalia tranquilizan a los niños asustados por la pesadilla de Eleazar. A veces me altero un poco, hijo. Es todo. ¿Pero Dios es bueno o no? A veces creo que sí y a veces que no. Pues Dios es bueno. ¿No, Amalia? Claro, claro que sí. ¿Ustedes no pelean entre ustedes y se enojan a veces? A veces me enojo con Nadab cuando me hace tropezar. Entonces, ese enojo pasa, ¿no es cierto? ¿Y no piensas que Nadab sea un chico malvado? Pues es lo mismo, hijo. Tu padre a veces pelea con Dios, se enoja, pero luego pasa. ¿O no, Aarón? ¿Sí, papá? Sí. Sí, así es. Amram entra en su cuarto. Jocabed duerme en la cama. Él se detiene, la contempla con afecto y se sienta frente a ella sin hacer ruido. La acaricia en el brazo con cuidado para no despertarla. Vuelve a mirarla con infinito cariño y pasa la yema de los dedos por la mejilla de la esposa, agradeciendo por haber recuperado a su familia. Después se levanta, aproximándose a ella para inclinarse y besarla en la cabeza. Seguidamente, se acerca a la ventana bajo la que arde la tenue llama de una lámpara de aceite que ilumina la estancia. Eleva ligeramente los brazos y ora a su Dios. Adonai, Dios de mis antepasados, te agradezco una vez más que me hayas traído de vuelta con mi familia y por las otras bendiciones que he recibido. Jocabed despierta. Gracias, Señor, por fortalecer mi fe. Y escucha. Yo sé que un día Moisés va a regresar con nosotros. Ella sonríe. Yo creo en eso con todas mis fuerzas. Yo también creo. El marido se asombra. La mujer se incorpora, acomodándose en la cama, y él se apresura a sentarse a su lado. Se cogen de las manos. Se abrazan. Se miran a los ojos, seguros de que tan larga espera ha merecido la pena, y se besan convencidos de formar parte de un plan que no alcanzan a entender. Yo solo olvidé pedir que Aarón se entienda con Moisés después de que vuelva con nosotros. Posiblemente les tomará cierto tiempo llegar a entenderse. Si mi percepción no está equivocada, Moisés tiene un buen corazón. Y como Aarón también lo tiene, yo creo que ese cierto tiempo del que hablas puede ser bastante poco. Yo no sé cómo logré pasar tanto tiempo lejos de ti. La besa en las manos. Yo sabía que volverías, pero aún con toda la fe, la falta que me hiciste fue demasiado grande. A veces me dolía mucho. A mí también. Y no sé cómo aguanté. La acaricia en la mejilla. Yo acabé, mi amor. Pero ahora, ¿vamos a dormir? Vamos, abrazados. Esa fue una de las cosas que más extrañaba. Yo tampoco sé cómo lo aguanté. Vuelven a besarse. Después se abrazan como hacían en tiempos de jóvenes enamorados. Moisés y Uri llegan a la villa. Aún hay tiempo de volver. No es bueno actuar por impulso. Mañana, después de una buena noche de sueño, pensándolo mejor, tal vez... ¿Conoces la frase? No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Ya veo que es inútil. Pues entonces no sigas intentándolo. Estoy más que decidido. ¿Qué fue eso? Se inquieta. Decidido, pero nervioso. Solo fue una lechuza. Es por aquí, vamos. Las calles están iluminadas por antorchas que llamean, colgadas de las fachadas de las casas. El encargado de obra deambula por la zona completamente borracho. Conmigo es así. No hay punto medio. No te gusta, te quejas. ¡Látigo! Mi nombre es Apuki y soy constructor del rey. Los hombres lo descubren hablando solo. Sí, soy constructor del rey. Ese sujeto no vale nada. Por lo visto no vale ni la bebida que consume. Siguen su camino. Por aquí. Cubriéndose la cabeza con las capuchas. Buckingham e Ikeni. ¿Y qué pasa con la reina? ¿Qué pasa? En el burdel. ¿Recuerdas que ella me llamó y te dije que ella me iba a pedir una cosa, pero que había cambiado de opinión? Lo recuerdo. Te mentí. Beben vino. Ella sí me lo pidió. ¿Qué te pidió? Ella me quería a mí. ¿Mm? Yo dormí con la mujer del rey. ¿Qué dices? Lo estás inventando. Pero yo no dije nada. Buckingham, eso es verdad. Yo solo cumplía órdenes de la gran esposa real. ¿Y después qué pasó? ¿Ustedes? ¿Eso continuó? Por ahora no. Pero va a continuar, yo lo sé. Buckingham, si eso es verdad, cuidado. Has puesto en riesgo tu cuello. Valió la pena. La reina lo vale. El soldado bebe copiosamente. Apuki entra en casa. Judith sale de su habitación, indignada por la hora de llegada. ¡Callada, eh! No quiero oír ninguna reclamación. Si hablas, pagarás. Ella lo mira con odio. Él no se tiene en pie. ¿Qué estás viendo? Vuelve adentro, Judith. ¡Anda! ¿Y ahora qué cara es esa? Es asco. ¿Asco de mí? De ti. De esa cosa que eres. Asco, ¿eh? Quítate la ropa. No lo haré. ¿Ah, no? La agarra. Ven acá. La tira. Coge el látigo. La fustiga, pero falla. ¡Vuelve aquí! La mujer escapa. ¡Vuelve! ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Y sale de casa. En el harén, Nefertari no consigue conciliar el sueño. Las demás mujeres duermen plácidamente. Ella se levanta para hacer una oración a los dioses. Vestida con un fino camisón, se dirige a un pequeño altar en donde algunas divinidades protegen el descanso de siervas, damas y concubinas que habitan en el recinto. Bastet, mi protectora. Impide que Moisés encuentre esa familia. Haz que se olvide de todo eso y siga siendo el mismo. Prende una vara de incienso. Junet la vigila y se acerca con sigilo por detrás. Ay, mamá, ¿quieres matarme del susto? Disculpa, pero despierta a esta hora pidiendo a la diosa Bastet. Debes estar muy afligida. ¿Yo? Disimula. No. Entonces, ¿qué le pedías? La verdad, no le estaba pidiendo, sino agradeciendo. ¿Agradeciendo? Eso mismo. Ella me ha bendecido mucho. Me voy a casar con el hombre que amo. ¿Qué más podría desear? ¿Ya lograste sacar a Ramsés de tus pensamientos? ¿Cómo puedes decir eso, mamá? Mis pensamientos solo se ocupan de mi prometido. Ah, sí. Qué bueno. Pero en caso de que vuelvas a sentir dudas en relación a los príncipes, la diosa te puede ayudar. Valdría la pena pedírselo. Yo ya me decidí por Moisés, mamá. Ahora, con permiso. Buenas noches. En la villa, la hermana de Leila termina de cenar en casa. Corre a abrir la puerta. ¿Judith? Entra corriendo. ¿Qué pasa, Judith? Voy a matar a ese hombre. Lo mato. Dejé mis hijos con ese monstruo. ¿Y si se despiertan? Piensa arrepentida. Tengo que volver. No, calma, calma, calma. Siéntate, siéntate aquí, Judith, siéntate. Abigail la convence y la señora del capataz accede. Ya no aguanto más. Iba a usar su látigo conmigo. Eso nunca lo había hecho. Ay, qué absurdo. Esto no puede continuar así. No puedo. No puedo, Abigail, ¿qué hago? Calma. Le sirve un vaso de agua. Calma. Y cuéntame qué sucedió. La mujer bebe y se calma. Disculpa que venga aquí a esta hora. Es que tenía tanto miedo. No, yo, nada de eso. Ya no sé qué hacer. Creo que me casé con un demonio. Moisés y Uri transitan por una oscura travesía. Y pensar que todo este tiempo estuvieron tan cerca de mí. Tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Falta mucho. No, es ahí. No sé ni qué voy a decir cuando llegue. Tengo miedo de hablar de más o de menos. Todo estará bien. Tienes razón. Es inútil adelantarse. Caminan cubriendo sus cabezas para pasar inadvertidos. Es aquí. ¿Aquí? Llegan a una modesta casa de adobe. ¿Quiere que entre primero y prepare a la familia? Quien necesita preparación soy yo. Gracias. Tengo que enfrentar esto yo solo. Bueno, entonces voy a la casa de mi cuñada. Estaré aquí más tarde. De acuerdo. El príncipe lo abraza, muy agradecido. El joyero se retira. Gracias. Internándose entre las sombras, y el noble aguarda indeciso delante de la humilde morada. No hay gente en la calle y nadie lo guía ni acompaña. Debe de decidir en soledad para llevar a cabo su propósito con valor. Se acerca a la casa, pero duda y retrocede arrepentido e incapaz de continuar. En la vivienda, la llama de una cazoleta se mezcla con la luz de la luna que entra por la ventana difuminando la penumbra. Miriam duerme en el salón, tendida sobre un jergón de paja. Afuera, Moisés aproxima el puño a la rústica puerta y otra vez desiste. Dentro, todos descansan plácidamente. Finalmente, el príncipe rompe el obstáculo de su temor. La hebrea se revuelve en su lecho, cambiando de postura. Otra vez la llamada se deja oír en la casa. Ella despierta y se incorpora. Amram y Yocabed... ¿Qué sucede? ...salen del cuarto. Están tocando a la puerta, ¿no oíste? ¿Quién será a esta hora? El padre se dirige a la entrada extrañado. Cuidado, cuidado, Amram. Y con precaución. Moisés aguarda en el exterior con el ánimo decaído y el rostro oculto, esperando lo imposible. La puerta se abre. Diga. ¿Usted es Amram? El hombre sale extrañado y Moisés descubre su cabeza, retirando la capucha. Amram no puede creerlo. No puede ser. Se miran. El esclavo no encuentra palabras. Moisés. Y baja el escalón. Moisés. Lo toma de la mano. Es Moisés. Yocabed sale a la calle desconcertada. Tú eres Yocabed. La última vez que nos vimos me pediste que no te buscara más. La mujer se lleva a la mano al corazón. Pero no puedo cumplir con mi promesa. Sé que no fuiste solamente mi nodriza. Y comienza a llorar. Creo que soy hijo de ustedes dos. Las lágrimas se convierten en felicidad. Claro que sí. Claro que sí. La madre se echa a los brazos del hijo, profundamente conmovida. Miriam los contempla emocionada. Baruch Adonai, bendito sea Dios. Ella es tu hermana. Sonríen felices por el encuentro. Moisés. Su Alteza la coge de la mano entusiasmado, invitándola a descender hasta la calle, y estrecha con fuerza a las mujeres. El padre se une, formando con ellas grupo, y los cuatro se funden en un abrazo. Judith, en casa de Abigail. Una vez más, muchas gracias. No me pude controlar, disculpa. No hay nada de qué disculparse. Tienes que encontrar la forma de liberarte de ese hombre. Mira, puedes venir aquí cuando quieras. Se levantan asustadas. ¿Será tu marido? Ve a mi cuarto, Judith, ve. No. Y abre la puerta. Temerosa, decide averiguar la identidad de la visita. ¿Uri? Es el joyero. Calma. No le pasó nada ni a Leila ni a Bezalel. ¿Pero por qué esa ropa? ¿Huiste del palacio? No vas a creer lo que me trajo hasta aquí. Disculpen. Yo me tengo que ir. Cualquier cosa ya sabes. Muchas gracias por todo. La pareja del capataz se marcha con premura. Pero cuéntame, ¿qué es lo que no voy a creer? Adivina quién está en casa de Jochebed. ¿El faraón? Fallaste por poco. Moisés. ¿Moisés? Moisés reunido con su familia. Es que no lo creo. No puedo creer que estés aquí, hijo mío. Fue Dios, madre. Espera, ¿cómo? ¿Por qué viniste ahora? ¿Qué? ¿Qué te hizo llegar hasta nosotros? Yo descubrí lo de los bebés hebreos lanzados al río. Y una hebrea que vive en palacio me contó el resto. ¿Leila? Ella misma. Yo no sabía nada. Pensaba que había sido abandonado. Y me dijeron que ustedes estaban muertos. Nosotros nunca te abandonamos, Moisés. Yo tuve que ocultar mi embarazo por ese decreto del faraón. Recuerda. Y cuando llegó el momento de que nacieras, fuimos al otro lado del río para que nadie lo supiera. Ahora, ahora, falta poco. Jochebed, falta poco. Vamos, vamos. Muy bien. Fuerza. Puja. Respira, respira. Muy bien. Fuerza, fuerza, Jochebed. La cabecita, vamos. Vamos, vamos. Respira. Fuerza, fuerza, respira. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! En la cueva, el parto ha salido bien y la emoción llena a las mujeres de satisfacción. ¿Es niña? Las parteras se miran angustiadas. No se atreven a darle la noticia. Nació saludable, es lo importante. Dime cifra. ¡Es niña, no! Ellas guardan silencio. Llega el marido. ¿Y entonces? Se acerca maravillado a una de las matronas y contempla al recién nacido. Dios mandó un lindo muchachito. Se asombra, como impactado por un brote de sorpresa. El padre presiente que el destino se ha convertido ya en una nube negra de tormenta. ¡Ay, por Dios! Jochebed rompe a llorar. ¡Por Dios! ¡Por Dios! Cifra entrega al bebé en los brazos de su madre. Amram se arrodilla junto a ella, tratando de confortarla. Aún golpeado por la desgracia, arranca ánimo de sus escasas fuerzas, ofreciéndole consuelo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios permitió que fuera así? Ambos lloran con desesperación. Él la acaricia en el rostro con infinito amor. Desfallecida por el dolor, la mujer besa al hijo en la cabeza. ¡Ay, Dios mío! Él hace lo mismo con su esposa. Las comadronas lloran desconsoladas por el oscuro futuro y la temible amenaza que persigue a los varones nacidos en Egipto. El padre toma al pequeño en brazos. No tiene palabras para expresar la profundidad del sentimiento ni lo que siente dentro de sí. El matrimonio se mira a los ojos. Nuestro hijo. El hombre sonríe y sale con mucho cuidado al exterior. Jocabed y las mujeres contemplan la escena desde el interior de la gruta. Amram camina sobre la cima de un empedrado cerro elevado con el río Nilo a sus pies. Se dispone a consagrar a su hijo, según una tradición de su pueblo que se remonta a los tiempos del patriarca Abraham. Se detiene, mira al pequeño y se concentra en una profunda plegaria. Adonai, el único Dios en quien confío. Levanta la criatura al cielo, ofreciéndola a Dios. Aquí tienes a mi hijo. Te lo entrego a ti. Es tuyo. Libera del mal a este niño. Solo tú, Señor, puedes proteger a este niño. La brisa acaricia las mejillas del infante y el sol resplandece en silencio sobre un cielo azul despejado, inundando de luz el paisaje rocoso. Y así, obteniendo bendición, la familia se protege. El decreto del faraón ordenaba solo matar a los bebés varones. Pero no tuvimos miedo. Sí, porque nosotros creímos que Dios te había enviado por un motivo muy especial. Tú eras un bebé tan lindo. Nosotros luchamos mucho para que sobrevivieras. Los oficiales egipcios vigilaban la villa todo el tiempo. Ellos registraban las casas para cumplir las órdenes del faraón. ¿Y entonces dónde me escondieron? Aquí, aquí. ¿Ahí? Le muestra una trampilla que comunica con un sótano al que se accede a través de una escalera. Relatan cuando el oficial Bomani registraba la vivienda. Abajo, Jocabed aguarda con el niño en brazos. El bebé gorjea. ¿Qué ruido fue ese? Arriba. Te hice una pregunta, esclavo. Amram y Miriam. ¿Qué ruido fue ese? Están aterrados y no contestan. Una cabra bala en el corral. Oye, señor, fue ella, la cabra. El oficial desconfía de las palabras de la niña y examina con la mirada la casa hasta que descubre el acceso al almacén. Abre el depósito. Pero ahí solo guardo cosas inservibles. No me interesa, abre el depósito, es una orden. La madre escucha y se oculta, sintiéndose perdida. Después de 3 meses, cada vez era más difícil esconderte. Yo ya prevenía que un día tendríamos que separarnos. Entonces hice un cesto de junco y lo llené con brea y masilla para que no se hundiera en el río. Una noche los oficiales invadieron la villa sin avisar. Fue horrible. Lo recuerdo como si fuera hoy. Los soldados irrumpen en la villa. Entran en las casas inspeccionando cada vivienda para encontrar niños varones recién nacidos y hacer cumplir el decreto mortal. Jocabed huye llevando un cesto entre las manos, acompañada de su marido, su amigo Num y los niños. Se ocultan entre calles oscuras, alejándose de la villa. Una patrulla de soldados... ¿Por qué tanta prisa, esclavo? ...los descubre. ¿A dónde llevas a tu familia a esta hora de la noche? El funcionario de mayor rango se fija en la canastilla, se aproxima y con un gesto ordena a un oficial abrir la tapadera. El bebé... ¡Qué ternura! ...yace en el interior. Los combatientes se agrupan. ¡Quítenle al bebé! Amram los protege. ¡Nadie va a tocar a mi hijo! ¡Corran! ¡Corran! Tira a un guardia. Esclavo maldito. Vas a morir junto con él. Miriam muerde a un soldado. ¡No dejen que esa maldita escape! Los militares... ¡Me vas a desafiar! ...amenazan a los esclavos. Madre e hijos... huyen con el niño. Fuiste muy valiente, Miriam. Ella siempre fue así, ¿sabes? Desde pequeña. Y tú también, papá. Enfrentaste a los oficiales desarmado. Todos nosotros reunimos fuerzas para poder salvarte, Moisés. Y fue entonces cuando te llevé al río. Parecía una locura, pero estaba segura que Dios te iba a salvar y te iba a llevar a un lugar seguro. En el río Nilo, la madre despide al hijo. Cuídalo, Dios mío. Después, empuja la barquilla de juncos, haciéndola deslizar corriente abajo. Fue una decisión tan difícil, pero yo no tenía opción. Yo encontré la forma de escapar de mamá y te seguí por el río, en aquel cestito. El banasto navega a la deriva y la niña lo vigila muy de cerca desde la orilla. ¿Y cómo fui a parar a Palacio? Dios te llevó allá, Moisés. Cuando desperté la mañana siguiente, la princesa Genutmira estaba contigo. Ella se había ido a bañar y te encontró. Al principio yo tuve mucho miedo, pero después... después vi que ella estaba encantada. ¡Ay, qué bebé más adorable! La dama agarra el cesto y la princesa coge al niño. ¡Ay, mi amor, no llores! ¡Mira qué cosa más linda, Junet! Tú llorabas mucho. Tenías hambre. Entonces me acerqué y le dije a la princesa que yo conocía a una nodriza. Mi mamá. Moisés besa la mano de Jochabed. Pero Miriam no le contó a la princesa que yo era tu madre de sangre. Y yo fui al palacio a amamantarte. Gracias a la compasión de la hija del faraón, tú volviste con nosotros. Por lo menos pude tener esa alegría antes de partir. ¿Pero qué pasó contigo, Leila? Me dijo algo de que habías muerto, pero que no habías muerto. Es una larga historia. Son tantas historias, Moisés. Pero ahora, gracias a Dios, vamos a tener mucho tiempo para contarlas. Leila también me dijo algo sobre un hermano. ¿Dónde está? No saben qué decir. Uri, en casa... Estoy impactada. ...de Abigail. Como todos. ¿Pero Leila está loca o qué? Ella no debió haber dicho nada ni meterse en ese asunto. Pienso lo mismo. Pero ahora ya es tarde. Leila ya se lo contó y el príncipe ya está aquí en la villa. Moisés en la casa de Jochabed. ¿Ahora? Pues sí. Solo espero que Leila no sea perjudicada. No quiero ni ver la reacción de la princesa Genutmire, ni del comandante Dicebe cuando se enteren. De seguro se pondrán furiosos, después de tanto tiempo ocultándolo. Pues sí. Ambos beben agua. Es cierto. Lo estaba olvidando. Te traje comida, Abigail. Leila la mandó. ¡Ay, qué maravilla! Le entrega varios paquetes. ¡Ay, bésale! Sigue tan listo como siempre. Miriam llega a casa de Amalia. Su hermano duerme en el salón, tendido sobre una esterilla. ¡Aarón! Corre a despertarlo. ¡Aarón! ¡Aarón! ¿Qué? Se incorpora. Moisés está en casa. ¿Qué? ¿Moisés? Sí, ven conmigo. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿No oíste lo que dije? Moisés está en casa. Él vino a buscar a su familia. Quiere conocerte. ¿Para qué? Él ya me conoce. Pero él no sabe quién eres. Por mí que continúe así, Miriam. Ay, no puedo creerlo. Si no quieres ir por Moisés, hazlo por nuestra madre, que está muy feliz. ¿Está feliz con su hijo el príncipe? Eliseba. Pues que lo aproveche. Sale del cuarto. Van a despertar a los niños. Estás completamente perdido en tu rabia sin sentido. No respetas nada, ni a nadie. Ni a Dios lo respetas. Acabarás mal. Los hermanos se miran a los ojos. Quédate aquí, con tu locura. Ella se marcha muy triste y enojada. La esposa no entiende el porqué de tan hondo desprecio y se acuclilla en el suelo junto a él. ¿Me puedes explicar lo que sucede? Moisés apareció en la casa de mis padres. ¿Ahora? ¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? No sé y no quiero saberlo. Necesito dormir. Se acuesta. ¿No irás a ver a tu hermano? Estoy cansado de verlo. En la obra. Donde es el príncipe, yo soy el esclavo. Yo no tengo hermano. Solo una hermana que ya agotó mi paciencia para hoy. Si quieres ir, ve tú. La mujer también se marcha. A veces me da miedo tu comportamiento. Y Aarón medita. Genutmire despierta bruscamente de un sueño que la atormenta. ¡Moisés! Calma. Calma, mi amor, calma. Tuve una pesadilla. Moisés, bebé. Soñé que iba a buscar su cesto en el Nilo y... el cesto estaba vacío. Se oía el eco del llanto de un niño en el aire. Y en el cielo una luna negra desfigurándose. Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Fue horrible. Esa sensación continúa. Debes de tener miedo de perder a Moisés con Nefertari cuando ellos dos se casen. Eso es todo. ¿Será? ¿Será solo eso? Claro que es solo eso. Ahora ven. La acuesta. Ven. Moisés con su familia. No puedo aceptar que me hayan mentido así. La princesa tuvo miedo de perderte. Por eso no quería que buscaras a tu familia. Es comprensible. El faraón no iba a aceptar un nieto ligado a los hebreos. Yo creo que no tuvieron otra salida más que ocultar la verdad. Y a pesar de todo... siempre le estuve agradecida a Genutmire por amarte como a su hijo de sangre. Ella me arrancó de tus brazos cuando yo era un bebé. Nosotras teníamos un acuerdo. Ella me contrató para que yo te criara por ella. Hasta que un día Genutmire te quiso de vuelta. Saben que por muchos años ese recuerdo me atormentó. Llegué a pensar que era solo un sueño. Dios, qué difícil fue dejarte en ese palacio. Debes estarle muy agradecido a la princesa. Ella enfrentó a su propio padre, el rey de Egipto, para salvar tu vida. Ella prometió que hallaría la forma de terminar con el decreto que mataba a los bebés. Y sucedió. ¿Cómo pude crecer sin saber nada de eso? Miriam regresa y se sienta a la mesa con ellos. ¿Y Aarón no vino? No pude despertarlo. Tu hermano siempre tuvo el sueño pesado. ¿No lo habré conocido ya en la obra? Él es el artesano que estaba conmigo cuando trabajábamos en el santuario del palacio y también en la tumba del rey. Creo que sé quién es. Pero está bien, está bien. Estoy seguro de que no faltarán oportunidades para conocernos propiamente. Y también de cualquier manera ya es tarde. Discúlpenme por haber venido así sin avisar en medio de la noche, pero es que no podía esperar más. Se cogen de la mano. Imagínate si uno de mis hijos tiene que pedir disculpas por eso. Si nuestra madre sobrevivió a despertar a medianoche y verte justo aquí, ahora ella aguanta cualquier cosa. Se levantan para despedirse. Hijo. Hijo mío. Amram se emociona. No te puedes imaginar la alegría que trajiste a esta casa esta noche. Es una emoción tan... Lo acaricia en la mejilla. Me gustaría mucho darte otro abrazo. Moisés lo rodea apretándolo fuertemente. El padre extiende el brazo discretamente, asiendo la mano de Jochabed, quien se siente muy emocionada. No, no, así yo no aguanto. Yo puedo abrazarte una vez más. Ven, mamá. Abraza a la madre. Hijo, mi hijo amado. Ay, Moisés, mi hijo amado. Volverás, ¿verdad? Claro que sí, mamá. Aún no sé cómo será, pero evidentemente las cosas van a cambiar. No es justo que yo viva entre el lujo y las comodidades de palacio mientras mi pueblo y mi familia están en la miseria. No comprende. Disculpen, no quise ofender. No, no, Dijiste mi pueblo. Los coge de la mano. Mi papá. Mi hermana. Mi madre. Mi pueblo. Mi pueblo. Mi pueblo. Se agrupan. Ustedes son mi pueblo. Y se abrazan. Moisés encuentra paz en su corazón y el sosiego lo llena de esperanza. Fin del capítulo 40.